FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Y canto a los otros, a los que están vivos, y poner la vida sobre el enemigo. Ya no hay más secretos, mi canto es del viento. Yo elijo que sea todo movimiento. Enseña, solo digo compañero. Perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería. Cámara, papel contra balas no puede servir. Nación desarmada no enfrenta un fusil. Y hasta patria que nace entre todos, repartida. La sangre que se acerca ya nos trae la nueva. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes en la FM 90.1, un espacio recuperado. Arrancamos hoy con algo muy viejo del hardcore nuestro americano, en este caso estamos hablando de los Asfixia, banda que dio origen de algún modo a lo que fue la escena hardcore allá por los 90 en Uruguay. Justamente la canción que estabas escuchando, versión de Biglietti. Esta banda lo estaba grabando en el año 96 en un cassette que habían sacado. Espero que les haya gustado y vamos a arrancar con lo que es el bloque ibérico. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Arrancamos Arrancamos el bloque ibérico con una gran banda de España. Estamos hablando de banda Hashish, banda muy comprometida. En este caso, la canción que vas a escuchar estaba en el disco Intereses Creados. El título de la misma es Al Militar y claramente hace una descripción respecto a lo que es la lacra militar. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos con más Bloque Ibérico. En este caso, nos vamos a ir a escuchar una de las grandes bandas de la escena española. Estamos hablando de Los Ecaya, banda bastante oscura, Neocrust. La canción que vas a escuchar está en uno de sus dos discos, precisamente en el segundo. El nombre de la canción es Convirtamos las palabras en fuego. Let's go. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, hoy vamos a arrancar este reporte de la escena nuestroamericana. Vamos a arrancar por Ecuador con una vieja banda, Tocata y Bulla, banda que actualmente no está tocando, banda hardcore green extrema de la escena de Guayaquil. La canción que vas a escuchar se llama América, cierra tu puño. Nos vamos a ir a Bolivia a escuchar a Escatofagia, banda extrema de Bolivia, banda que no está tocando en la actualidad. Este fue un trabajo sacado hace muchos años, allá por el 2003-2004. Salió en un formato vinilo 7 pulgadas. La canción que vas a escuchar se llama Technological Grave. Nos vamos a ir ahora a Brasil a escuchar a los Ratos de Porão de su disco Guerra Caníbal. Vamos a escuchar Guerra Civil Caníbal. Yeah.

en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en la toma de tierra, no estoy en la toma de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Este 28 de agosto pintamos el barrio. Quinto mural. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga te invita a participar de la construcción de un nuevo mural. Espectáculos en vivo. Estaremos desde las 10 horas hasta las 18. Trae tus pinceles. Encontranos en Paraguay y Marcos del Bueno, barrio La Perlita. Desde Moreno, recorridos 1 y 15. Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Infórmate. Bueno, esta semana en el reporte antirrepresivo vamos a estar comentando un poco lo sucedido en la mañana de hoy. Se concentró fundamentalmente el MTR junto a otras organizaciones y estuvieron haciendo un corte en la autopista 25 de mayo a la altura de Canal 13. Esta actividad se llevó adelante para pedir la libertad de Roberto Martino, dirigente del MTR, para reclamar por el desprocesamiento de los 5.000 luchadores populares procesados, para denunciar que también se encuentra preso José Villalba, Karina Germano López, los trabajadores de la construcción D'Angelo y Olivera, entre algunos otros. Recordemos que en el caso puntual de Roberto Martino, la justicia dejó sin efecto los cargos de prepotencia ideológica y violación a la ley antidiscriminación, los cuales se le habían imputado en aquella manifestación frente a la Embajada de Israel. Tenemos que decir que el pasado 16 de julio, la Cámara Federal dejó sin efecto los cargos que se le imputaban a Roberto Martino. Sin embargo, todavía Roberto Martino se encuentra preso en la cárcel de Marcos Paz. Recordemos que el pedido de libertad fue rechazado. Y todo esto de la imputación de prepotencia ideológica y violación a la ley antidiscriminación fue un absurdo total que quedó comprobado en la propia justicia del régimen. Esto se da en el marco de la criminalización de la protesta por parte del gobierno kirchnerista, del avance en la judicialización y la persecución a los luchadores populares. Los compañeros que hoy se movilizaron planteaban libertad a Roberto Martino, libertad a José Villalba, Karina Germano López, Claudio D'Angelo y Carlos Olivera, cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares, basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios, repudiamos la expulsión ilegal de Juan Manuel Alístides Vega. También nos llegó en el día de hoy la información que avanza el procesamiento contra Rubén, referente de la Asamblea del Pueblo, organización que realiza amplia tarea social y política, principalmente en lo que es la capital federal. Seguramente la semana próxima estaremos comunicándonos con Rubén de Asamblea del Pueblo para que nos cuente cómo avanza la justicia en el caso de su causa. Vamos a ir ahora a escuchar una gran banda. Estamos hablando de los Habeas Corpus, la canción Brutalidad Policial. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, hoy vamos a arrancar en Finlandia a escuchar una de las bandas precursoras de la escena DB Crash de ese país. Estamos hablando de los Forza Macabra. Esta banda tiene la particularidad que cantan en portugués. La canción que vas a escuchar salió en el disco Cabeza de Forza. La canción es La Agonía Final. Seguimos en Finlandia, en este caso vamos a ir a escuchar otra de las grandes bandas de esa escena. Estamos hablando de los Terver Cadet. La canción que vas a escuchar, The Ultimate Pain. We'll be right back. Nos vamos a ir ahora a Holanda a escuchar Boycott, la canción que vas a escuchar, All People. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. En este reporte de la escena local, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes Urbanos, banda de la zona sur, precisamente de Lanús. Esto salió en su primer disco. La canción que vas a escuchar se llama No hay opción. Bueno, estamos llegando al final de Ruido Rebelde. Vamos a ir a escuchar un poquito de Psicofitol, de su disco Scratch de Surface. La canción que vas a escuchar se llama Consume. Llegamos al final de Ruido Rebelde. Vamos a estar pasando una info respecto al segundo encuentro mapuche en Buenos Aires. Esto va a ser el día 28 de agosto aquí en Moreno, del lado sur. La dirección es Ituzaingó 1675 en esquina Castelli. Va a ser un encuentro convocado por Compu Nehuen, donde se va a estar con cantos ancestrales, interpretaciones del músico mapuche Fabio Inalef, integrante de Puel Mapú. Va a estar este encuentro contando con la presencia de la Machi, de la comunidad mapuche Petrona Palileo, de la zona Sauce de Angol, de la Huracanía chilena. Así que si se quieren acercar, interesante este encuentro mapuche que se hace acá en Moreno el próximo sábado en Ituzaingó, 1675 esquina Castelli, del lado sur. Nos vamos a ir con The Vibrator, banda que inició la movida del punk inglés, una de las principales bandas. Este disco salió en 1976. La canción que vas a escuchar, I Gonna Be Your Nazi Baby, salía allá por mediados del 76 en Inglaterra. Nos vemos la semana próxima, operador, y nos estamos escuchando el próximo lunes.